Somos Impacto Latino Radio. Síguenos a través de Corazón Tropical 102.1 FM y en nuestro website tropicalfmmadrid.com. Sábados de 2 a 4 de la tarde y de lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana. Contamos con el equipo más dinámico de la radio latina en España. En la producción va Joan Soto. En la conducción y comentarios, José Luis Segura Montero, bajo la dirección de Julio Ángel Guevara. Julín, contamos con tu fiel sintonía. Impacto Latino.